Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas. Hoy la viñeta de Gobal está encabezada por una de sus cajitas. Así vais conociendo más el espectro de este polifacético artista. En la caja lo que se ve son unos niños que han hecho la comunión y están rodeados por un halo de hostias consagradas. Pero da la casualidad que esa misma mano que ha consagrado esas hostias ha mancillado, ha abusado de esos niños. Y esa lacra mancha a la propia institución que lo amparaba, porque un acto tan execrable deja huellas imborrables, y de eso vamos a hablar hoy. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, se acaba de aprobar la Ley de la Infancia, donde, entre otras cosas, se legisla sobre la protección de las personas menores contra los abusos de todo tipo. Esto ha traído a la actualidad la grave problemática de los numerosos abusos sexuales a menores producidos por clérigos católicos. En la base de datos abierta por El País se han recogido hasta ahora más de 300 casos que afectan a más de 800 víctimas. Pero el 90% de estos datos son solo de los últimos años. Se estima que el hecho de que se conozcan muchísimo menos que en otros países no es porque aquí se hayan producido menos, sino porque se ha tapado y se sigue tapando mucho más. Empezando por las propias familias de las víctimas, que muchas veces no denuncian, como es el caso cercano del Colegio de Franciscanos de nuestra ciudad, y sobre todo por el encubrimiento de los obispos o los rectores de las órdenes religiosas. Según Frederic Martel, en su magnífico trabajo de investigación Sodoma, la protección de los obispos se debe, textual, a su propia homosexualidad y por miedo a que ésta saliera a relucir si saltaba el escándalo. Por eso, o por otras razones, a pesar de la exasperación que muestra el Papa Francisco sobre este tema y las medidas que ha dispuesto para combatir esta lacra dentro de la Iglesia, en muchos casos, como en España, las comisiones creadas al respecto, bueno, las que se han creado, están siendo poco creíbles. Pero cada vez más víctimas están apareciendo para denunciar y asociarse para combatir y acabar con semejantes atrocidades. Hoy dedicamos el programa a hablar con algunas de ellas, que nos comentarán su testimonio, sus interpretaciones sobre el sistema que permite la persistencia de estas situaciones y sus apreciaciones sobre la ley aprobada. Sí, hoy tenemos la suerte de contar con tres miembros de la Asociación Infancia Robada, nada más y nada menos que con su presidente y fundador, Juan, y con dos de sus asociados, víctimas de pederastia, Emiliano y Javier. Muchísimas gracias a los tres por participar y compartir con nosotros vuestra problemática. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Gracias. Gracias a vosotros por escucharnos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues De nuevo, gracias por estar aquí un sábado, un domingo a estas horas. Y bueno, quería preguntar en principio a Emiliano. Emiliano, la terapia y la denuncia de Javier, que sufrió abusos 10 años más tarde que tú en el mismo seminario, en La Bañeza, te impulsaron a denunciar abusos físicos y sexuales estructurales. Tras la denuncia, has sufrido la hostilidad del rebaño y que Sánchez Cao lo niegue e incluso se querelle contra los denunciantes. Cuéntanos qué pasó y cuáles son tus expectativas. Bueno, yo te cuento, yo cuando denuncié, de hecho estuve con el vicario judicial que murió hace 2 meses, con Julio Alonso. Cuando llegué allí a denunciar, lo primero que me pusieron encima de la mesa fue una documentación para firmar, para callarme, para que no hablara de esto ni en la prensa, ni en medios de comunicación, ni nada. Después de todo eso, lo dije que si no firmaba, ¿qué pasaba? Y me dijo que si no firmaba, que no podía poner la denuncia. Al cabo de dos meses de denuncia, el antiguo obispo José Antonio Méndez fue al barco de Bar de Orlas a proteger al cura, salió en una procesión dándole como protección, como haciéndome, culpabilizándome a mí de todo lo que había pasado. Al cabo de un tiempo denuncié. Al año y pico me puse una denuncia ante Sánchez Cao por falsedad y tal. Fui al juicio, salí absuelto, no se abrió ni juicio ni nada, por sencillamente por el derecho de libertad de expresión. Después de todo esto, he escrito varios. Bueno, ante todo, yo la denuncia que puse fue casi gracias a Javier, que yo lo escuché en Telecinco un día en casa, y yo ya había estado hablando con mi familia de todo esto, y gracias a la denuncia de Javier, pues yo puse la mía. Hasta el momento que ha pasado, pues nada, silencio, malas contestaciones, malas palabras, acusaciones de que habíamos matado al antiguo obispo. De hecho, en una de las manifestaciones, Javier está de testigo, que una monja se me acercó y me lo dijo, me lo espetó a la cara. Me dijo que yo era el culpable de que el antiguo obispo se hubiera muerto por los disgustos. Y hasta este momento, pues, sigue el silencio. Le llevo escrito 3 correos a María José, a la de la Comisión Antipedrastia, y ahora antes contestaba y ahora ya ni contesta. Ahora ya es como escribir un correo al cielo. No hay contestaciones. Se han cerrado en banda y yo hace 15 días mandé un correo electrónico a la comisión. Esta semana pasada le mandé otro correo a la comisión. Sigo sin contestación. Además, el tema es que yo hice Proyecto Hombre en Ponferrada. Y Proyecto Hombre pertenece a la Iglesia. Entonces, ellos saben, estuve 2 veces, en el 90 y en el 2005. Ellos saben perfectamente todo lo que he sufrido y todo lo que he pasado, casi toda mi vida, que me parece todavía un poquitín como más delictivo, ¿no? Porque que no sepa lo que le ha pasado a una víctima me parece, bueno, a lo mejor te puedes hacer una pequeña idea. Pero sabiendo todo mi proceso y toda mi vida, porque hice terapia para las drogas, que mi mayor error fue no, claro, en el momento que me enteré que era de Bogucia, volví a cerrarme otra vez en banda y al final pues volví a recaer otra vez en las drogas y ahora, por ejemplo, llevo ya 10 años, más de 10 años limpio. Emiliano, pero en La Bañeza parece que ha sido un fenómeno prácticamente estructural, ¿no? Porque de que salta una víctima, empiezan a saltar más y de repente os concienciáis de que erais un montón, porque entre el caso de Javier y tú hay 10 años de diferencia. Es decir, que ahí sí, había... Sí, pero bueno, yo... Claro, yo cuando estaba allí, cuando yo estuve allí en el 75-76, eso ya estaba institucionalizado, eso ya estaba allí. Es decir, yo me acuerdo todavía de los primeros días, del primer día del seminario, cuando subimos a los dormitorios, que subíamos a... Eran 3 dormitorios, y veía las caras de los que habían estado otros años como unas caras de miedo y tal, que bueno, yo siempre pensabas que era por, oye, había una familia allí y oye, estabas triste, hasta que te das cuenta de que no, de que la tristeza no era por eso, era porque, ya te digo, yo cuando estuve estudiando había tres pedrastas, de los cuales los tengo denunciados a los tres, que tampoco he tenido contestación. Y de hecho, en el seminario de San José de la Bañeza, cuando venía, normalmente mandaban a curas con castigos, supuestamente por conductas no normales, y los mandaban al seminario. ¿Sabes? Eran gente, pues, de algún alcohólico, gente muy, muy tocada de la cabeza. Y lo metían allí con los niños. Y ya te digo, yo sufrí abusos de dos por lo menos. El tercero, pues no se sabe, no lo sé, porque muchas veces iban a, cuando abusaban de ti, era por la noche, cuando estabas dormido. Así que, pero bueno, la contestación de la Iglesia ha sido cero. Es más, yo, Julio Alonso me dijo a los 5 meses de la denuncia, me dijo que mi caso ya estaba resuelto, que no faltaba nada. Y llevo ya 2 años. Con este tema. Sé que las manifestaciones que he hecho y todo lo que he hecho manifestarme, sé que me ha pasado factura, bueno, a nivel moral, a nivel físico y a nivel de la Iglesia, porque tienen como bastante miedo a recibirte, no sé por qué. Es decir, nosotros no hemos descubierto América, porque yo, lo que decías, el daño del rebaño y tal, ¿no? Cuando yo denuncié, me quedé bastante flipado porque cuando yo soy de un pueblo de aquí de Borrones, del Bierzo, cuando hablas con la gente, dicen, nosotros no hemos descubierto nada. Esto lleva años y años pasando la Iglesia. Y la gente lo sabe, lo sabía. Es decir, que no les ha caído nada de nuevo, ¿sabes? Por lo menos yo, la gente de aquí, que mira que son gente de 80 años, que no son gente joven. Sí, pero es la ignorancia deliberada esta de la que habla Miguel Hurtado, ¿no? Que es algo que se sabe, pero bueno... No. Sí, no, sí se sabía, pero como eran curas, eran sacerdotes, pues, y como la Iglesia ha tenido un poder fuera de lo común y fuera de lo normal, pues entonces el miedo, pero esto yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas, esto no es nada nuevo. Es decir, nosotros denunciamos algo que estaba pasando y ahora es cuando ellos dicen, no, es que nosotros no somos cómplices, joder, yo te lo digo, en el caso de Javier, el Ramos Gordón fue denunciado en Puebla de Sanabria por abusos a menores y lo que hizo el antiguo obispo de Astorga fue trasladarle al seminario San José de la Bañeza. Por eso te digo que el seminario San José de la Bañeza era un colegio de pedrastas. ¿Sabes? Y yo creo que falta muchísima gente, ¿sabes? Falta muchísima gente por denunciar. Sí, sobre todo porque en muchos casos, como yo comentaba en la introducción, las familias que se sienten católicas y que están, pues tienen, lo ven como muy complicado, no sé, sienten reparos para, aquí ha pasado en el caso de un profesor del colegio de franciscanos en Córdoba y ha sido la fiscalía la que ha actuado directamente porque sin denuncias de familiares y había, me parece que eran 7 u 8 niñas, o sea, es una cosa curiosa. Sí, pero es que lo que esconde detrás de una denuncia es, como en este caso somos víctimas, pero es que, joder, un pedrasta no abusa solo de una persona. Yo te digo que en el seminario Ángel Sánchez Cau era todos los días, cuando no te tocaba a ti, le tocaba al otro, cuando no le tocaba al otro, y así pues durante 2 años y medio. Y después al otro que denuncié era el típico tío que se subía a las habitaciones y desde las habitaciones miraba al patio y elegía a la víctima, ¿sabes? ¿A qué edad conseguiste denunciar, Emiliano? Porque cuesta mucho, ¿no? ¿A qué edad? Te digo porque como luego veremos un poco el tema de la prescripción, si es suficiente o no la nueva prescripción. ¿A qué edad conseguiste denunciar, Emiliano, estos temas? Yo hace, pues, con los 50 años cumplidos. ¿Sabes? Con los 50 años, porque es que necesitaba denunciar. Yo después de salir de todo el mare magnum de las drogas y todo... Yo cuando empecé a dejar dejé las drogas, bueno, que estaba con mi sobrino, que vivía con nosotros y era pequeño y tal, y entonces mi cerebro estaba bastante ocupado. En el momento que mi sobrino se hizo mayor de edad, yo notaba que a mí me faltaba algo, con mi familia, con mi madre, no me llevo precisamente bien, ¿sabes? Porque quieras o no quieras, mi cabeza buscó un culpable, en este caso buscó a mis padres. Claro. Bueno, pues ahora retomamos, Emiliano. Javier, te voy a preguntar. Javier, en el 2014, impulsado por el caso Romanones, escribes a Bergoglio, inmerso en su cacareada Tolerancia Cero, que ya la comentaremos también. El caso se reabre y, a pesar de que tanto el abusador como sus encubridores reconocen los hechos, no te reparan como víctima. ¿Podrías, tras hablarnos de tu caso, explicarnos por qué no te reparan o por qué crees que no te reparan? Hola, buenos días. Muy buenas. A ver, en primer lugar, yo no sé por qué se refieren a mi caso, os referís a mi caso como un caso reabierto. Ah. Porque mi caso nunca estuvo abierto. O sea, no sé si me explico. Un caso se reabre cuando estaba abierto, se cerró y ahora se reabre. Uh-huh. Pero mi caso nunca se abrió. Claro. Lo abrí yo, vamos, con mi carta, con mi denuncia. Uh-huh. Ahí se abrió el caso. Creo que es correcto decir se abrió, no se reabrió. Sí, sí, sí, sí, sí, absolutamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Vale. Entonces, a la pregunta concreta que me haces, ¿por qué no me reparan? Bueno, pues simplemente y llanamente y hablando pronto, porque no les da la gana. O sea, porque yo no discuto que el Papa esté luchando contra esta lacra. Yo no lo discuto. Pero desde luego no llega lejos con su lucha. No, porque en primer lugar el Papa ha dicho que no hay lugar en la Iglesia para la gente que sale culpable en estos casos. Bueno, quiere decir que se expulsa, ¿no? En el caso de mi abusador, se ha demostrado ya que ha sido un depredador sexual y no lo han expulsado de la Iglesia. Por lo tanto, mentira número uno. Para mí eso es una mentira con mayúsculas. Uh-huh. Bueno, no le castigan, porque en mi caso no le condenaron a un año, o sea, 6 meses por mi hermano y 6 meses por mí, que no cumplió porque dio misas, le dieron homenajes. Bueno, no creo que eso sea una condena. Es una burla. El proceso que hicieron conmigo fue una burla, fue un experimento. Y bueno, y dijeron muchas cosas que no cumplieron. Creo que hubo parte de ese tribunal que sí quiso hacer las cosas bien, creo. Pero bueno, luego hubo gente más poderosa que decidieron no. Pero bueno, mi caso es un caso resuelto. El propio abusador reconoce los hechos, la Iglesia me reconoce como víctima, pero bueno, no se hacen cargo de las víctimas, en absoluto, para nada. A mí me ocurre lo mismo que a Emiliano, yo escribo correos electrónicos a esa delegación y no hay respuesta. Es como dice Emiliano, es como mandar mensajes al cielo. Y bueno, todo lo que dice la Iglesia que va a luchar contra esta lacra y es todo mentira. Ellos quieren pasar esta tormenta que hay, que se pase el tiempo y ya está, y no hacerse cargo absolutamente de nada. Pero en el derecho canónico reconocen la indemnización a la víctima. Lo que pasa es que en tu caso no quieren abrir esa veda, no quieren crear... Claro, yo creo que no quieren abrir esa veda, claro, porque yo creo que si abren esa veda, se rompe ese muro de contención que yo le llamo, se ahogan, porque habría muchas más víctimas que denuncien. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Vosotros de niños... Y las víctimas, ¿sí? Que nadie se equivoque, yo al menos, pero apostaré, pondría la mano en el fuego, que todas las víctimas que denuncian no lo hacen por dinero. Incluso yo tuve esa precaución cuando puse mi denuncia, cuando yo escribí al Papa, tuve precaución en ese dato. dije, bueno, van a pensar que miento, van a pensar que lo hago por dinero, van a pensar... Entonces tuve mucha precaución y es que está por escrito. Yo lo dejé por escrito. Dije, puse textualmente, no busco dinero, ni fama, ni perdones. No busco esas tres cosas. Perdones creo que van por el millón ya. Me han pedido un millón de veces, perdón. Dinero, nada de nada. Y que yo no buscaba fama, pues no he buscado fama, porque nunca he dado la cara. Yo he denunciado públicamente siempre, cada vez que he tenido ocasión en los medios, pero nunca he dado la cara. O sea, yo no busco aquí heroicidades. Que no critico a quien da la cara. Por supuesto, ojalá yo la pudiera dar. A mí me parece mucho más valientes los que dan la cara y se expresan denunciando eso. Pero bueno, yo dejé muy claro que no buscaba dinero. Pero bueno, el que yo dejé claro que no busco dinero no quiere decir que si me corresponde me lo tengan que dar. Decidiré yo si lo quiero o no lo quiero, no ellos. Claro. Vosotros fuisteis muy precoces. Bueno, tu hermano, tú comentas como tu hermano y otro, bueno, otro compañero, fuisteis a denunciar al tutor, al rector. Lo que pasa es que ahí hubo un caso claro de encubrimiento, o sea, que en su día sí que lo intentasteis una primera vez. ¿No? Sí, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando dicen a nivel eclesiástico que no ha existido encubrimiento, yo te voy a poner un ejemplo. En el seminario que estaba yo, había un director y en los cursos que se hacían ahí era sexto, séptimo y octavo. Cada curso tenía su tutor. O sea, tres tutores más el director son cuatro clérigos. Vale, los cuatro lo supieron. Porque mi hermano pidió auxilio al rector, luego pidió auxilio al tutor de sexto, el tutor de séptimo era el pedrasta, y el tutor de octavo, al final, en el proceso me he enterado que también fue conocedor. Vale. Entre ellos informaron al obispo de entonces. Lo supo el obispo, lo supo el vicario general, lo supo el 80% de la plana de la diócesis. Y luego eso ya ha hecho tentáculos y se enteraron un montón de sacerdotes con los que habló mi padre, que le reconocieron que ya lo sabían. O sea, fueron todos encubridores. Por eso yo siempre denuncio que todos son encubridores. Todos, son todos. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, continuamos con Juan un poco por aquello de... Juan, el caso tuyo de como padre, tras la denuncia que planteáis, parece ser que se ha aplicado bien el protocolo de la institución de la Iglesia para silenciar a los damnificados. De tal manera que creo que habéis tenido hostigamientos, intentos de soborno, alguna exoneración canónica, recurso al Supremo, etcétera. No sé si... de todas maneras, a pesar de todo eso, habéis estado siempre apoyando a vuestro hijo y ahí al lado. Y aparte de contarnos un poco cómo ha sido ese proceso, lo que creo que puede ser de mucho interés para el público que nos oiga, los oyentes, ¿qué mensaje diría a los padres que por miedo, por estar demasiado... vivir la religión de una forma demasiado fanática o demasiado tal, desoyen a sus propios hijos? Bueno, hola. Yo creo que en el tema, empezando por el final de lo que me has preguntado, yo fíjate, no creo tanto que sea un problema de vivir la religión de una forma fanática, porque hay mucha gente que la vive así, pero yo creo que muchas veces cuando un hijo o una hija van a casa y le cuentan esto a sus padres, no es tanto por ese fanatismo, esa ortodoxia católica, sino por no ceder, no querer ceder al espacio de confort que tiene. Es decir, quienes conocen de cerca o de lejos las experiencias de Emiliano, de Javier, de mi hijo y de tantos otros que hemos denunciado públicamente lo que ha ocurrido, Sabemos que meterte en una denuncia pues supone un alto riesgo para tu integridad, para tu vida, tu rutina. Muchos hemos tenido que cambiar hasta de domicilio, hemos sufrido amenazas y claro, ver esto a mucha gente le anima o le impide dar el paso de denunciar. Ellos, los pederastas y quienes les encubren, juegan primero al juego de, como ha dicho Javier antes, dar por hecho que los que denunciamos tenemos intereses económicos. Bueno, no lo digo yo, lo decía el propio protocolo de la Conferencia Episcopal, animando o advirtiendo a las diócesis que tuvieran cuidado como punto primero cuando alguien denunciaba en su sede un tema de estos, porque podía haber intereses económicos, algo que me parece que les retrata y les delata, ¿no? Eso por un lado. Pero es que, aparte de eso, ellos también se valen del silencio. Ellos utilizan el silencio para ningunearnos, para que a ver si en un momento dado nos cansamos y dejamos de dar la lata. Y a partir de ese silencio, el que nosotros lo digamos públicamente, como yo lo he dicho tantas veces y lo sigo diciendo, las víctimas no cuentan cuando quiere un juez, cuando quieren ellas, cuentan cuando pueden. El proceso de relato de una experiencia de estas no es un proceso que te sientes en un sofá con tus padres o con un facultativo y cuentes una tacada todo lo que te han hecho. Esto requiere tiempo, requiere que las víctimas cuenten con el tiempo preciso cada una en base a sus circunstancias y requieren mucho afecto, mucha empatía y ser escuchadas. El hecho de, lo que digo, de ser escuchadas, que viene recogido no en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sino incluso en la propia ley que acaba de aprobar en el Congreso de Diputados. El interés superior de la infancia, que los niños, las niñas, los jóvenes tienen que ser escuchados porque son sujetos de derecho. Esto es uno de los puntos más importantes que se han aprobado en la ley de infancia, porque transforman el olvido, es decir, el como es un niño, es una niña. No, los niños y las niñas a partir de ahora en este país, y espero que así sea con la ley de infancia, hay obligación de escucharles. Se han convertido en sujetos de derecho, que hasta ahora no lo eran. Esto de la pederastia es un ataque contra los derechos humanos, un ataque contra los derechos de la infancia, también es una cuestión de salud pública. El sistema tiene que adaptarse a las víctimas. La ley se tiene que adaptar a las víctimas y no las víctimas a la ley, como ocurría hasta ahora. Y creo que los pasos que se están dando son muy importantes porque, entre otras cosas, quienes llevamos años denunciando, en mi caso, el caso de mi hijo, desde mayo del 2011, nos encontrábamos en absoluta soledad. No había ni protocolos de actuación. Los protocolos que habían eran totalmente deficitarios, ínfimos, no, prácticamente no existían, y hemos tenido que navegar en el desierto, caminar en el desierto. Entonces, no teníamos un manual, teníamos que improvisar en base a los golpes que nos daban. Ahora, por lo menos, tenemos una ley, que es un manual, para que la gente, cuando le ocurren estas cosas, cuando se perpetran estos delitos contra sus personas, puedan tener un campo de aterrizaje, puedan tener un colchón, puedan tener un acompañamiento, que es lo que veníamos pidiendo. Que los poderes públicos acompañaran a las víctimas de pederastia para que el hecho de denunciar no se convirtiera en un calvario. Yo, es mi gran reivindicación que las víctimas de pederastia tengan un acompañamiento de los poderes públicos. La Iglesia, pues es otro tema. Por desgracia, la Iglesia sigue sin hacer sus deberes, sigue creando comisiones de atención a las víctimas, que son una mesa, dos sillas y un flexo, pero de ahí no pasa, no hay humanidad. El único plan que a mí me puede llegar a convencer de inicio, y luego necesita obviamente no solamente palabras, necesita hechos, es el plan Repara del Arzobispado de Madrid, que como modelo incompleto, pero como modelo me puede parecer, bueno, apropiado, vamos a llamarlo así, pero el resto de las oficinas de atención a las víctimas de España son un auténtico fracaso. Porque para empezar, ni informan de las víctimas que atienden, ni informan cómo les atienden. En muchos casos, y lo tenemos en la propia atención, tanto con Javier como con Emiliano, las desprecian una vez más, las vuelven a revictimizar hasta la saciedad. Entonces, se están comportando no ya como no católicos, en presumiblemente lo que se puede ser un católico, sino que se están comportando como auténticos villanos. Juan, en tu caso, en vuestro caso, además, o sea, cuando canónicamente se inicia una investigación, pero más bien os mandan un fontanero que incluso parece que hacen obras para de alguna forma cuestionar el testimonio de vuestro hijo. Sí, correcto. A nosotros nos mandan a Silverio Nieto, que por cierto también este hombre está en todas partes, acaba de aparecer hace unos meses en los papeles de la Kitchen. Es un hombre, bueno, pues yo lo he dicho abiertamente, me parece que desde el punto de vista de la Iglesia es totalmente repulsivo que mande a un personaje de esta calaña a atender a una víctima de pederastia, que podrá ser jefe de los servicios jurídicos civiles de la Conferencia Episcopal, lo que quiera. También me parece repugnante que un personaje de esta calaña ocupe ese puesto. A nosotros que nos manda a este individuo, porque no le llamo ni cura, ni padre, ni nada, a este individuo, y creo que me quedo corto, a supuestamente, y según ellos, porque así me lo anunciaron a mí por teléfono, para mostrar el afecto del Papa, ya que el Papa no podía desplazarse. Y el afecto del Papa se convierte en un interrogatorio propio de las comisarías franquistas, en donde a mi hijo y a mí, porque a mi mujer, por esa misoginia legendaria que tienen los curas de la Iglesia Católica, ni tan siquiera le mira la cara, es decir, ya no digo no le hacen preguntas, es que ni le miran a la cara, y durante 3 horas hacen un interrogatorio, mirando trampa, y bueno, un interrogatorio tendente a, como luego se demostró en el juicio, cambiar el decorado, el entorno del lugar donde ocurrieron los hechos. Esto, el propio director del Consejo de Afterwit, en aquel momento, Imanol Oyarola, convocando una rueda de prensa y convocando a los medios en el despacho donde ocurrieron los hechos, deja a las claras que lo que pretendieron hacer es basar la defensa en que en ese despacho no podía haber ocurrido lo que decía mi hijo. Que es tanto como decir que la chica víctima de la manada en Pamplona pues hubiese llevado el abogado de la defensa a los medios, al portal, y hubiesen dicho, para que vean que aquí no podían haber ocurrido estos hechos. O sea, no solamente eso, es que en la instrucción pretendieron, con la cámara filmando la entrada al colegio, al despacho, presentarlo como prueba para intentar hacer ver que lo que decía mi hijo era falso en base al entorno, al paisaje. El juez de instrucción, con muy buen criterio, no admitió la prueba porque dijo que habían pasado suficientes años como para que el entorno se hubiese cambiado. Y así lo reconoció en el juicio el que era director en aquella época, Iñaki Cires, que dijo que efectivamente en el colegio había habido obras. Hasta ahí, hasta el punto donde llega el infantilismo de esta gente, de todos, porque tienen un problema de infantilismo mental. Pretendió decir que el colegio había tomado medidas para que esto no volviera a ocurrir poniendo una puerta de cristal. La puerta de cristal a la que se hacía mención el señor Goyarrola, director del Colegio de Afterwit, era una puerta de madera en donde abrieron una ventanuca de cristal esmerilado, y según eso, para él era poner medios para que no ocurrieran los hechos. Entonces, llegamos al punto de absurdo tal que ellos, no sé si no se dan cuenta, que están haciendo el ridículo, que la gente contempla los casos que está viendo en España, que van saliendo de pederastia a lo largo de la historia reciente de este país, y la gente se hace cruces, y no digo solamente gente laica, gente católica, gente cristiana, más que católica, cristiana, que es la palabra que yo utilizo ahora para decir lo que yo soy desde un punto de vista conceptual religioso. Están haciendo el ridículo. Esto les va a terminar explotando en la cara y ellos no quieren admitirlo. Quieren tapar porque tienen miedo, básicamente, y esto también ha salido antes, al efecto llamada. El efecto llamada que supone reponer un daño a nivel económico, algo que en cualquier Estado de Derecho se sabe que a nivel de justicia ordinaria cualquier trauma, cualquier daño físico, psicológico, le corresponde una indemnización. Bueno, pues ellos lo niegan. Ellos pretenden hacernos creer que las víctimas queremos incendiar la Iglesia, queremos destruir a la Iglesia, queremos dinero, únicamente dinero, y no se dan cuenta que el calado a lo que llegan estos casos está mucho más allá de cuatro duros. Nosotros, si queremos dinero, es porque nos corresponde por justicia un dinero. Y se acabó. Y punto pelota. O sea, es que no hay ni que volver a discutir el tema del dinero. Si ellos son incapaces de afrontar una responsabilidad con las víctimas, tendrán ellos que ir donde un psiquiatra. Porque realmente creo que hay muchos sacerdotes a día de hoy que necesitan un tratamiento facultativo, psiquiátrico y psicológico. Porque lo que están haciendo no tiene nombre ni perdón. Y ya es hora, además, de que en este país, cuando se habla de la Iglesia como fruto de delitos de pederastia, no haya políticos ni diputados que a quien lo dice le abucheen. Porque no, tampoco tienen ni vergüenza ni perdón. Todos estos políticos de la derecha y la ultraderecha, que cada vez que se menciona a la Iglesia como ámbito en donde ocurren delitos de pederastia, abuchean, están faltando al respeto de muchísima gente, de muchísimos adultos y de muchísimos niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas de los depravados abusos sexuales de un adulto. Y mientras en este país siga habiendo gente que es incapaz de decir que en todos los ámbitos de la sociedad hay delitos de pederastia, pero también en la Iglesia, que esa es otra de las defensas que la Iglesia pretende hacer diciendo que esto ocurre en todos los ámbitos, ya lo sabemos. Y yo he atendido personalmente a víctimas del ámbito intrafamiliar, a víctimas del ámbito deportivo, y lo sé en primera persona. Mientras en este país mencionar a la Iglesia relacionada con estos delitos sea poco más o menos que un pecado y un escándalo, en este país hay cosas que faltan, falta mucho trabajo por hacer y falta mucha valentía, y en este sentido estoy muy bien acompañado de dos valientes, para decir las cosas como son. En la Iglesia también hay delitos de pederastia, y lo digo una y lo diré 10.000 veces. Y yo, que he hablado y he tenido contacto directo con víctimas de todos los ámbitos y también de la Iglesia, lo vuelvo a decir, la Iglesia tiene responsabilidad en delitos de pederastia. Y eso que puedo decir. Yo quería solamente un que me ha venido mientras comentaba. Esta persona que viene a hacer el interrogatorio y demás viene un poco de parte del Papa para ayudar, ¿no? Para, como un mensaje del Papa. Se supone que el mensajero debe de contactar y o no hay un control de los mensajeros que y de las actuaciones que desde el Vaticano se plantean para este tema. Bueno, el cardenal Marx, que ayer ha presentado su dimisión, y a mí me parece que es un hombre que, por lo menos por lo que yo tengo visión de él, se ha tomado esto bastante en serio. Una de las pocas personas de la Iglesia que se ha tomado esto en serio, ha definido, tras publicar el informe de Alemania de casos de pederastia, lo definió como, reconoció un sistema textual de silencio, secreto y descontrol. Es decir, la Iglesia en los delitos de pederastia no solamente tiene descontrol, tiene delegados que tienen, y esto lo debo decir en beneficio de ciertas personas que no son públicas, pero sé que están haciendo un trabajo en la Iglesia, tiene muy pocos medios. Es decir, la oficina del Vaticano de casos de pederastia es un un cubículo con todos expedientes ahí medio desordenados, con muy pocas personas que se ocupan de esto. Yo creo que el Papa realmente tendría que delegar a más gente para que puedan hacer el trabajo de investigación y el trabajo de clasificación de estos delitos. Sus motus propios están muy bien y sus órdenes, pero debería tener gente que certifique que en todas las conferencias episcopales se cumplen sus órdenes, y no las tiene. Al Papa yo creo que le han engañado, le siguen engañando. Cuando el Papa ha mandado que se hagan una especie de atención a las víctimas, se han hecho a todo correr, pero sin orden ni concierto. Yo sigo siendo de los pocos que piensan que el Papa sí quiere terminar con esto, pero no pone toda la carne en el asador. Le falta gente, le faltan medios, le falta... La Iglesia no puede seguir ocultando una realidad. Y la realidad es que durante mucho tiempo, y ya no me voy a ir al siglo XVIII ni al siglo... En el siglo XX, en el siglo XXI, son responsables de casos de pederastia. Y tienen que hacer los deberes, y tienen que atender a las víctimas. Y lo que no puede pasar es que a Javier vaya al obispado de Astorga, le reciban una presunta psicóloga y una presunta abogada, y lo digo porque yo, por tema profesional, personas que se comportan así pueden tener un título universitario, pero realmente no cumplen con su deontología profesional, atendiendo a Javier como se le atendió, faltándole al respeto a él y a su hermana y a su abogada de una forma lamentable, lacerante, que a mí me saca los colores pensar que una abogada y una psicóloga puedan atender a una víctima de pederastia con esa falta de respeto. Esto lo hemos denunciado ante el nuncio, y el nuncio ha tenido una respuesta una vez más lamentable. Y eso que este nuncio se supone que es de los buenos, porque el anterior era uno más de la cadena de transmisión de la pederastia a la Iglesia. Entonces, el hecho de que en el caso Gaztelueta el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe mandara un burofax en un, como ha dicho Javier, por cierto, en un caso que ni se abrió y se cerró en falso. Porque tampoco el caso Gaztelueta se abrió a nivel canónico. No se abrió. O sea, no se personó una abogada de parte en la acusación. No se le dio pie a nuestra abogada a estar en la reunión aquella con Servillo Nieto. Entonces, no hubo una apertura oficial del caso. Se cerró en falso. Pero es que se cerró en falso con un burofax del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Radaria, en donde se le mandaba al colegio la orden de reponer el buen nombre del profesor, porque no habían visto pruebas o indicios suficientes de delito. Bueno, pues a día de hoy, después de una autoinstrucción que da la razón a mi hijo, tanto en acoso como en abuso, después de una sentencia de 11 años de condena emitida por la Audiencia Provincial de Vizcaya, y después de esa peculiar rebaja del Tribunal Supremo, de 11 a 2 años, sin que el pederasta entre en prisión, pero condena, porque se le condena por abusos continuados a un menor. Después de todo eso, la Iglesia sigue bloqueada, no sabe qué hacer, no es capaz de reponer el buen nombre de la víctima cuando ya hay una sentencia firme. Siguen oficialmente diciendo que hay que reponer el buen nombre del profesor. Cuando yo lo he reclamado, el Monseñor Ladella primero ha dicho que él no mandó ningún burofax. Cuando yo le he presentado el burofax, ha dicho, ay, es que no me acordaba. Y cuando yo le he dicho, ¿qué va a hacer? Me están dando largas. O sea, la Iglesia es incapaz de reconocer que hay una víctima, un niño, porque era un niño, y hoy en día tiene 24 años, y con el apoyo de sus padres y el apoyo de los medios de comunicación y el apoyo de una parte de la sociedad, gracias a todo, está saliendo adelante. La Iglesia no. Para la Iglesia habría que sepultarlo, porque ha tenido la desvergüenza de denunciar un delito de pederastia, porque ha tenido el pecado de acusar a un religioso de que abusó de él con cobardía, premeditación y alevosía. Entonces, mientras la Iglesia esto no, casos como este no los vea, yo de verdad creo que soy cristiano. Claro que soy cristiano y eso no me lo van a quitar. Pero para mí la Iglesia, bajo mi punto de vista, ha caído en desgracia y está actuando, y lo voy a decir abiertamente, está actuando como actuaría un terrorista, porque está causando terror. Está causando terror en la sociedad. Ellos piensan que los feligreses que van a rezar el rosario a la iglesia, y yo los respeto y me parece muy bien, yo también rezo de vez en cuando, que las señoras que insultan a Emiliano, insultan a Javier, insultan a mi hijo, porque dicen que un cura es incapaz de hacer estas cosas, yo a estas señoras las cogería un día, las sentaría delante mío y mirándome a los ojos les contaría lo que hacen sus curas pederastas. Porque no hay derecho que haya mujeres y hombres, sobre todo de cierta edad, que sigan ninguneando, menospreciando, faltando al respeto de niñas y niños que han sido violados, agredidos, abusados por personas a las que se les supone un ser baluartes de moralidad, de principios cristianos. Y esto es repugnante. Y mientras en este país la Iglesia sigue comportándose como se comporta, nos tendrá enfrente. Pero no porque queramos destruir la Iglesia, porque queremos justicia y verdad. Y esa es la clave. Justicia y verdad. Que a las víctimas se les trate con el respeto que merecen. Como si fueran mujeres violadas, mujeres agredidas, víctimas de accidentes de tráfico. Víctimas. Y mientras en este país la Iglesia no cumpla con eso, nos tendrá enfrente. Pero no porque queramos acabar con la Iglesia. Muchos de nosotros somos creyentes y somos cristianos. Eso es lo peor. Que encima, siendo creyentes y cristianos, algo que se supone que debería ser nuestra madre, nos desprecia y nos insulta. Y esto es muy grave, muy grave. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, aunque no nos salimos del tema, porque la canción en cuestión es de alguien, cuenta también un hecho real, de uno de los miembros del grupo, que es el Pets, y que la canción es Corpus. Tenia son i els ulls oberts com pomes. Des d'aquella nit només dormia estones. Una figura en la foscor estava mort de por. Abriga't minyor, que la nit fa frescor. Com un àngel caigut que regnava en les tenebres, cap al tard sortir de dins d'un cel de pedres, lluint les ales del pecat damunt la negra vall, restant amagat, silent en el brancal. Amb quin dret es va esprendre aquell estiu? Dolor de préssecs i bicicletes prop del riu. Balla la pista, tardes el tros i de llaners. Érem nens empaitant la vida pels carrers. Perdona'ls que no saben el que fan, va dir Jesús a la creu agonitzant. Un gran tro els núvols va esquinçar. L'esquart d'un infant es va trencar. On era el teu Déu quan la meva pell tocaves? I on era el meu quan jo espantat callava? Encara sento aquella olor de pa d'hòstia i vi dolç, sotanes, sermons, creus cobertes de pols. Una esquela el diari em fa tornar. Un vell refugi de muntanya anys enllà, la teva màcula, el taüt per sempre més. Si també els records el vent se'ls endugués. Perdona'ls que no saben el que fan, va dir Jesús a la creu agonitzant. Un gran tro pels núvols va esquinçar, l'esquart d'un infant es va trencar. Bueno, seguimos. Ahora os quería preguntar a Javier y Emiliano. Ambos respondéis cada uno en el ritmo que queráis, os podéis intercalar. ¿Cómo se repara una víctima? ¿Qué tendría que cambiar no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad? Porque, claro, hay muy poca empatía con vosotros. Entonces, un poco, ¿cómo se repara en general? ¿Qué debería hacer la Iglesia? Pero también, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Los oyentes que os están escuchando y que han tomado conciencia de vuestro sufrimiento, ¿cómo pueden contribuir a ayudar? No sé, si quieres empiezo yo, Javier. Vamos a ver, yo creo que la reparación, cada víctima, yo lo he hablado un montón de veces con Javier y con Juan, lo hemos hablado un montón de veces, yo creo que cada víctima necesitaría una reparación y cada víctima es distinta. Yo lo que dice Juan y lo que dice Javier, y lo remarco, yo no fui, por ejemplo, pidiendo dinero, yo solo quiero que descuelguen el teléfono, llamen a mi madre, llamen a mi familia, les pidan perdón, pero perdón de verdad, y ser escuchados y que conozcan el dolor que ha causado ese pedrasta en esta familia, en mi familia. Y después lo demás ya se verá. En cuanto a la sociedad, yo creo que, hablando claramente, estamos lo que dice Juan, ya no estamos hablando de Iglesia, estamos hablando de un Estado, el Estado Vaticano. Son cosas distintas. Y lo que se dice, que sí que hay abusos en el ámbito familiar, pero es que esa Iglesia o ese Estado ha recogido subvenciones, ha recogido dinero para educar a niños. Y lo único que ha hecho ha sido joder la vida. Y la única manera de repararlo, yo creo que solo con empatía, escucha, y escuchando, yo creo que ellos sabrían lo que tendrían que reparar. No haría falta que se lo dijeran. Y en cuanto a la sociedad, pues la verdad, que dejen de hacer a la ola a un Estado corrupto y un Estado que ya no es Iglesia. Eso para mí ya no es Iglesia, es una fábrica de hacer dinero. Y yo creo que la sociedad, que bueno, que lo están viendo ya, porque joder, ahora mismo yo en mi pueblo si vas a la iglesia hay 3 personas mayores, o 4 como mucho, cuando antes se llenaba la iglesia. Es decir, que ellos mismos están cogiendo lo que están sembrando. Las iglesias se las están vaciando, pero lo que te digo, yo creo que deberíamos dejar de llamar iglesia y empezar a llamar Estado. ¿Sabes? Porque ellos, como son un Estado, no se responsabilizan de nada, porque claro, es que son iglesias. Y yo creo que ese es el defecto. ¿Sabes? Antes podía ser iglesia, pero ahora ya no son iglesia. Bueno, yo creo que nunca lo han sido. Llevan toda la vida, pues eso, inmatriculaciones, y nos estamos dando cuenta de que la iglesia realmente pues empieza a ser ya una mafia. Que porque en las noticias que salen últimamente, por ejemplo, 5 de cada 10 niños está en riesgo de pasar hambre y tal, pero la iglesia cobra 9 millones de euros por visitar una iglesia. Ese dinero no va para los pobres, ese dinero va para sus cuentas corrientes. Y yo creo que, bueno, que la sociedad ya lo sabe, pero hay mucha gente que yo creo que, aunque lo sepa, tampoco se da cuenta. Y la única manera de reparar, yo creo que es lo que decía Juan, realmente mirándonos a la cara y pidiéndonos perdón, y a lo que vamos, teniendo un poco de empatía. Que nosotros no vamos ahí a lo que dice Juan, a reventar la iglesia, porque yo me crié en una familia cristiana. Por ejemplo, mi abuelo y mi abuela eran republicanos. Mi abuela fue madre soltera, repudiada también por la iglesia, porque como eran los años 40 y por ahí, pero mi abuela nunca me dijo no vayas a la iglesia. Mis abuelos, aunque no fueran a la iglesia, a mí me mandaban ir a misa los domingos. ¿Sabes? Y era como una especie de comunidad, pero es que eso ya no existe. Eso ahora mismo, joder, yo veo los curas que vienen por aquí y vienen a recoger dinero. No vienen a otra cosa. Vienen a dar una misa en 10 minutos, cogen el coche, se marchan para la otra, ¿sabes? Y ya no hacen una labor pastoral. Lo único que están haciendo es caja. Caja y caja. Y ya te digo, para mí la única manera de reparar es que yo creo que solo con escuchar a una víctima, pero con empatía y con sinceridad, no escucharle con esta oreja que se la vaya por otra, yo creo que ellos sabrían cómo se tendría que reparar. Y vuelvo a decir otra cosa. Ahora mismo, por ejemplo, yo toda mi rehabilitación de las drogas a causa de la pederastia, estoy jubilado por enfermedades crónicas. Todo eso lo está pagando la sociedad, cuando lo tendría que pagar la iglesia. ¿Sabes? Mi rehabilitación de las drogas, mi vida, mis daños, no lo tenéis que pagar ni tú, ni Juan, ni el otro. Lo deben de pagar ellos. Para que, porque ellos han causado el daño. Y como vuelvo a decir, sí hay abusos en otros ámbitos, claro que les hay, pero es que en esos ámbitos no reciben subvenciones. Uh-huh. ¿Sabes? Y por eso te digo que sí, que claro que hay abusos, porque yo a raíz de que denuncié lo que dice Juan, que viene gente, pues de mí abusó mi abuelo, de mí abusó, que es doloroso, porque encima se te cae el alma a los pies cuando te cuentan esas cosas. ¿Sabes? Pero es que la iglesia, yo cuando marché al seminario, mi madre y mi padre era molinero, me llevaron para darme una educación, la que no tuvieron ellos. Y cuando salí, la educación que tuve, pues fue la que se sabe. Y por eso te digo, la única manera de reparar para mí es realmente sentándote frente de las víctimas y pidiendo perdón. Y después yo creo que ellos saben cómo reparar. No creo que sean tan tontos. Lo que pasa es que es eso. Que lo que dice Juan. Piensan que nosotros, pues yo cuando firmé esos papeles de silencio, como diciendo, bueno, te vayas a callar la boca y tal. Pero le salió mal. Porque como yo no iba a buscar, si llego a ir buscando dinero, no hubiera firmado el papel y no hubiera callado la boca. Pero como no vas buscando dinero, sino vas buscando dignidad, sabes que tu vida pasada, por lo menos tengo un pelín de dignidad. Que eso es lo que no entienden. Emiliano, corazón, estamos encantados con los pájaros, pero si puedes ahora, para que hable Javier, ¿le puedes quitar el micrófono, porfa? Es que le estamos oyendo, bueno, que es estupendo, claro. Por otra parte, bueno, es que pero igual es que nos recuerda a las urracas también. Pues Javier. Sí, te lo quito ahora. Fenomenal. Javier, ¿nos comentas un poco tu visión, por favor? A ver, mi visión en principio es un poco imposible, porque yo lo que pediría a la iglesia es que dieran tiempo, marcha atrás, y todo lo que hicieron no hubiese ocurrido. Pero como eso es imposible, eso no puede ser. y ellos son los responsables y son los criminales los que han cometido esos delitos. Pecados para ellos, para los demás son delitos. Lo que tienen que hacer con las víctimas, en primer lugar, como dice Emiliano, es escucharlas con sinceridad. O sea, que la víctima sienta que de verdad está siendo escuchada. Eso en primer lugar. Los perdones, para mí, en mi caso personal, creo que no cabe perdón. No existe el perdón. Pero por lo menos que cuando ellos piden ese perdón, también sea sincero. Que la víctima note y sienta que es sincero. Porque no es sincero. Y creo que deberían reparar a las víctimas de forma integral. Como dice Emiliano, cada víctima es un mundo. De forma integral. Cada víctima lo que necesite. Y luego, en el tema económico, a ver, la Iglesia lo primero, su primer interés es evitar el escándalo. Cuando no puede evitar el escándalo y tiene que hacerse cargo, busca las maneras, las excusas, tergiversa todo para defender sus finanzas. Porque el único Dios que tiene la Santa Madre Iglesia Católica es don dinero. Solo ven dinero. En la Iglesia Católica no hay otra cosa. ¿Vale? Y si para, por ejemplo, reparar a todas las víctimas, tienen que vender iglesias, catedrales y el Vaticano, pues que lo vendan. Entonces ahí veremos que la Iglesia se está tomando en serio y siente lo que ha hecho. Porque para mí lo que han hecho son crímenes contra niños, contra lo más indefenso. Para mí es el mayor de los crímenes, es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Además de que han matado, han robado, bueno, ahí está la historia. Pero contra niños, como dice Juan, no vamos a ir al siglo XVII. Pero en los últimos años la Iglesia es responsable de lo que ha hecho. Y sus encubridores. Por lo tanto, tienen que hacerse cargo. Es que es así de sencillo, es que es de sentido común. Bueno, para ir terminando, que Juan tenía un poco de prisa también, con respecto para ti, Juan, con respecto a la ley, como presidente de la asociación, también creo que eres diputado, ¿qué fortalezas y qué debilidades ves en la ley que hemos comentado que y ha salido por ahí en tu intervención también en algún momento? ¿Qué cosas ves de positivas? ¿Si hay algo todavía que no tiene, que podría mejorarse? Que, en fin, comentarnos cómo la ves. Bueno, como decía antes, los que llevamos tiempo denunciando, no ya nuestro caso en concreto, sino todos en conjunto, yo pongo en valor la ley porque creo que hacía falta, porque ya era una exigencia, porque en este país pues estaba demorando. Y bueno, ha sido un gobierno progresista el que lo ha sacado adelante, ayudado primero por la fuerza y el tesón y la obcecación de las víctimas. Creo que hay que ponerlo en valor, es decir, si esta ley sale adelante es en gran parte por las víctimas, porque son las víctimas las que hemos denunciado, quienes hemos estado ahí peleándolo. Pero también debo decir que hay asociaciones como la nuestra, pero no ya como la nuestra, sino también como Save the Children, Plataforma para la Infancia, Fundación ANAR, en fin, que también han colaborado de una forma en primera línea para que los políticos escuchasen las reivindicaciones que había y sacaran adelante esta ley. A partir de ahí es un manual de instrucciones. Hasta ahora no teníamos manual de instrucciones. Ya digo, nosotros en nuestro caso concreto hemos tenido que ir improvisando en función de lo que los caminos nos daban. Dos caminos, cogíamos uno, luego otros dos y cogíamos el otro. Y así hemos estado en nuestro caso concreto. Con lo cual creo que esto va a facilitar que las víctimas puedan tener un campo de aterrizaje. Lo que decía antes, la ley se adapta a las víctimas, no las víctimas a la ley. Hay que hacer una prolongación, un desarrollo de esta ley. Ya se están aprobando presupuestos para poder encauzar las medidas, en gran parte que aporta esta ley. Se va a crear también una comisión de seguimiento durante, creo que son 2 años, para ver cómo se van encajando los puntos que refiere la ley. Y a partir de ahí, como puntos de valor, pues hombre, yo, y hablando de infancia, creo que uno de los puntos que se ha introducido a muy última hora, pero que se ha introducido, que realmente sin tener una relación directa con los abusos, en parte son primas hermanas, es, por ejemplo, el síndrome de alienación parental, el mal llamado síndrome de alienación parental, que se ha incluido en la ley de infancia. El plazo de prescripción, bueno, con la fuerza de las víctimas y de las asociaciones, hemos logrado que en vez de 30 suba a 35, ¿no? ¿Es suficiente? Bueno, es valorable si es suficiente, ¿no? Yo creo que hubiese sido mejor 40, pero 35, yo por el después de hablar con víctimas, creo que la mayoría en gran medida están satisfechas con esa subida. Que el tema sea imprescriptible, bueno, hay un problema jurídico en este país, que es que a nivel jurídico pues somos muy garantistas, que habría que reformar probablemente la Constitución para que estos delitos fueran imprescriptibles y que, como sabéis, por lo que está cayendo con el fraccionamiento político que hay en estos momentos en el Congreso de Diputados, pues reformar la Constitución me resultaría inviable a día de hoy, ¿no? El tema de la prueba preconstituida, creo que es muy importante que se meta en esta ley, se introduzca la prueba preconstituida, porque obviamente se trata de que no se sigan produciendo revictimizaciones. El caso de mi hijo, pues yo puedo, bueno, el caso de mi hijo y Emiliano y Javier y todos, pero el de mi hijo, que es el que, digamos, ha batido el récord, triste récord, en contar con bastante rapidez lo que le habían hecho. O sea, quiero decir que, pues con una prueba preconstituida con un límite de 14 años, mi hijo se quedó fuera. Y ha sido un triste récord en contarlo. Con lo cual creo que ese límite habrá que medirlo, y con la experiencia que dé la ley probablemente tendrá que subir a los 16 o a los 18 años, que creo que esa es una edad más apropiada, pero bueno, de momento ha entrado. Yo soy, y Javier y Emiliano lo saben, soy una persona que creo que legislar no se hace de la noche a la mañana. Es decir, depende de consensos, depende de diálogos, depende de debates. Muchas veces pensamos que los cambios legislativos tienen que llegar rápido y corriendo. Y yo, que además en estos momentos soy diputado, sé que legislar tiene una dificultad, y la primera dificultad es consensuar. Esta ley ha salido con un amplio consenso. Ya sabemos que siempre hay un grupo que se opone a todo, que es Vox directamente. El PNV pues tampoco lo apoyó por un tema competencial, pero bueno, yo creo que ha tenido un amplio consenso, y yo soy muy optimista que a nivel de poderes públicos esto tenga un desarrollo y tenga un buen despliegue. Hay otra película a nivel de poderes públicos, que ya no solamente a nivel de violencia contra la infancia, a nivel de violencia sexual contra las mujeres, tal, pues que creo que también hay que viene la ley, que es la formación de jueces y fiscales para que cuando tienen que afrontar un tema de estos sepan con qué personas están tratando y cómo deben de hacerlo, porque nos encontramos también en la violencia contra las mujeres con decisiones judiciales pues un poco peculiares o incomprensibles. Uh-huh. Cuando dices esto, muchas veces te dicen, pero es que tú no lo analizas jurídicamente. No, yo por ejemplo no puedo entender que en el caso de mi hijo el Supremo haya rebajado a 2 años una condena de 11 de la Audiencia Provincial, que por cierto la sentencia de 11 años estaba basada en jurisprudencia y en filosofía del propio Supremo. O sea que en realidad lo que el Supremo ha hecho es desprestigiarse a sí mismo, porque si tumba una sentencia de 11 años y la rebaja a 2, cuando esa sentencia de 11 años tenía en gran parte filosofía, doctrina y jurisprudencia del propio tribunal que tumba la sentencia, pues hombre, cuanto menos es, vamos a decir, sospechoso. Juan, disculpa, si aplicásemos el 7% que consensúa la comunidad internacional que ha estudiado más los casos de pedrastia a España, estaríamos hablando de 1.200 pedrastas en activo ahora mismo. A pesar de esto, a la Iglesia no se le menciona explícitamente en la nueva ley. ¿Crees que, aunque no se la mencione, acatará la obligación de denunciar? Pues a ver, primero, que la Iglesia, pero ya no digo la Iglesia, yo fíjate, soy hasta más generoso. Yo creo que la ley tendría que haber contemplado, junto al resto de ámbitos, contempla deportivo, escolar, intrafamiliar, el religioso. Y cuando digo el religioso me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, pero también al resto de confesiones, es decir, musulmán, en todos hay casos de pederastia. Entonces, les hubiese costado muy poco aludir al término religioso, creo, no vuelvo a decir. A mí, ocultar que en el ámbito religioso, católico, musulmán, budista, el que sea, existen casos de pederastia, me parece un poco hipócrita. Cobarde, no sé si decir, pero hipócrita sí. Entonces, lo del 7%, que me consta que es algo copia y pega, porque la Iglesia, si tiene un estudio hecho de porcentajes, pues siempre, yo huyo de los porcentajes. Sé que es importante que haya un registro de víctimas de pederastia. Sé que es registro oficial y de ahí se saca un porcentaje. Pero claro, estamos hablando de un delito silenciado, un delito en que muchas de las víctimas no pueden denunciar, incluso algunas pudiendo no han querido denunciar, con lo cual cualquier porcentaje que se dé es falso de raíz. Es decir, a mí no me pueden decir qué porcentaje, yo siempre que me preguntan digo, no tengo ningún porcentaje, y además es que no me importa. Es que aunque hubiese 100 víctimas de abusos en la Iglesia se tendría que hacer cargo de ellas. Es que aunque fuesen 10, porque para eso es la Iglesia. Entonces, a mí los porcentajes, como dato estadístico, pues bueno, sí, tiene cierto sentido. Y tal. Pero sé que hay muchos casos. Es más, hace poco acaba de salir otro, en Vigo. Siguen saliendo y es un goteo. Y hay mucha gente pues que probablemente, como ya tiene cierta edad, piensa que denunciar no sirve para nada. Yo les voy a poner un ejemplo, les voy a poner tres ejemplos. Les voy a poner el ejemplo de Javier, que pese a haber prescrito su caso, se tomó el tiempo para ir a una comisaría y durante muchas horas, con documentación, con pruebas, testificar para denunciarlo en una comisaría. Y esto que parece una tontería, porque bueno, como ya sabes que te van a decir que ha prescrito, no. Es que la juez dijo que había prescrito, pero no lo tengo textual. Añadió que valoraba el hecho de que Javier era víctima, aunque hubiese prescrito. ¿Esto qué aporta? Pues aporta romper el silencio, aporta una denuncia que hay que dar constancia como si fuera un notario, y aporta sobre todo el hecho de que hablamos, por un lado, de justicia, pero por otro lado, de verdad. ¿Qué ocurre cuando un pederasta reconoce lo que ha hecho? Cuando el caso ha prescrito, pero sigue en contacto con niñas. Cuando tiene víctimas, unas cuantas, y esas víctimas no tienen el reconocimiento oficial de víctimas. Y todos sabemos que son víctimas y que hay un pederasta. ¿Qué es capaz de hacer el sistema en favor de esas víctimas? Es decir, ¿hasta qué punto el que no haya una condena porque ha prescrito elimina la responsabilidad del pederasta y los derechos de las víctimas? Esto es un tema que habría que analizar. Porque claro, yo he visto que hay pederastas que han reconocido su delito y por desgracia a día de hoy siguen estando en contacto con niños. Yo no puedo decir que sigan cometiendo el delito, porque obviamente estaría faltando al habeas corpus, pero antes sí lo han cometido y ellos lo reconocen. Y esto ha pasado, por ejemplo, en el caso Salesianos en Bilbao. Y entonces, como ha prescrito, este señor puede seguir ejerciendo de tutor o de profesor o de docente con niños, nadie le mete mano porque ha prescrito, y las víctimas no tienen la condición de víctima, por lo tanto no pueden acceder a los derechos y a las concesiones que debe tener una víctima como tal. Los que han fallecido, pues lo mismo. Es decir, puede haber un sacerdote pederasta o quien sea, un educador, que ha fallecido. El caso en Madrid de los claretianos. El sacerdote ha fallecido, pero ellos son víctimas. Y de hecho tienen el reconocimiento de la orden que son víctimas. ¿Qué pasa con esas víctimas? No tienen derecho a terapias. Porque las terapias valen un pastizal. Una terapia, la gente que no piense que nos estamos quejando, una terapia a una víctima y puede prolongarse durante toda su vida, cuesta un dinero. Ese dinero hay que ponerlo del bolsillo de cada uno. ¿Qué pasa cuando las víctimas no tienen medios? Cuando pertenecen a una extracción humilde económicamente o los padres están en paro o él está en paro. ¿Quién paga eso? Entonces, a mí que no me cuenten historias de que estos son casos puntuales, de que bueno, que esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad, de que lo que queremos es dinero. Ninguna persona, nadie que yo conozca, está denunciando sus casos por dinero. Nadie. El pensar que alguien se puede meter en este rulo por 100.000 euros es no conocer, no tener ni idea de lo que acarrea denunciar. Y lo que pretendemos conseguir es que de una vez a las víctimas que denuncian no se les considere héroes. Alguien cuando le roban en casa, le roban un coche, ya sé que los delitos no son comparables, pero me da lo mismo. Alguien cuando entran en tu casa, violan a tu mujer, matan a tu hijo, vas a la comisaría, lo denuncias y eres un valiente, un héroe. No. Mientras las víctimas de pederastia en este país por denunciar sean héroes o heroínas, es que algo no funciona bien. Porque nadie por denunciar un delito debe ser un héroe en un Estado social y democrático de derecho. Eso puede ocurrir en una dictadura. Pero en un Estado social y democrático de derecho, denunciar ningún tipo de delito es ser un héroe. Es ser un ciudadano que asume el derecho que tiene a denunciar un delito. Y esto es así. Y a mí me lo pueden vestir con mil tapices y mil formas. Pero mientras en este país hablar de la Iglesia, y lo vuelvo a decir, como ámbito en donde ocurren casos de pederastia, sea poco más o menos que ser un héroe o una heroína, como Jone Belarra el otro día en la tribuna del Congreso de Diputados, o como yo mismo cuando he salido diciendo lo mismo que Jone Belarra en Religión Digital, en lo mismo, complicidad, encubrimiento, se nos abuchee, y a mí no me han abucheado, pero ella sí, pues algunos nos sonrojamos, porque ya está bien de callar, ya está bien de hacernos callar, ya está bien de hablarnos de algunos delitos que ocurren en puntos de España con niñas y sacarnos en cara de que no se ha creado una comisión de investigación en el Congreso de Diputados, cuando estuve en el Congreso de Diputados con Miguel Hurtado y con mi hijo reunido con los grupos, nunca pedí que abriese una comisión de investigación, pedí mejoras jurídicas técnicas. Y una comisión en el Congreso de Diputados, doy fe que si por cada delito que hay en este país si abriese una comisión de investigación en el Congreso de Diputados, si ya trabajamos como trabajamos los diputados, no tendríamos tiempo ni para dormir. Porque las comisiones de investigación se abren para delitos políticos, no para delitos comunes. Ese no es el foro. Igual que el Constitucional no es un tribunal adecuado para delitos comunes, es para delitos políticos. Entonces, seguir utilizando la demagogia, el populismo, tergiversando la realidad respecto a los delitos de pederastia en la Iglesia, me parece que viniendo de quienes viene habitualmente, no pueden presumir mucho de católicos ni cristianos. El cristianismo no es eso. El cristianismo que a mí me enseñaron en mi casa y en mi colegio es otra cosa. No es la falsedad, enturbiar, menospreciar a víctimas. Por si no se dan cuenta, y con esto ya termino, por si no se dan cuenta, seguir ocultando, seguir tapando, seguir, según ellos, defendiendo a la Iglesia, no les están defendiendo a la Iglesia. La Iglesia, la mayor defensa que necesita es que gente desde dentro denuncie, depure responsabilidades. Porque la Iglesia, si sigue escondiendo y sigue tapando, yo no voy a ser el que celebre que la Iglesia acabe, porque lleva muchos siglos por delante de un pobre ser humano como yo, ¿eh? Y espero que no termine la Iglesia, porque soy cristiano y me considero cristiano. Pero la Iglesia tiene que asumir su papel en la sociedad, tiene que centrar sus esfuerzos en defender a las víctimas, y mientras esto no lo haga y siga teniendo a cuatro imbéciles, y perdón por la expresión, no me gusta utilizar, cuatro imbéciles que piensan que faltarnos al respeto a las víctimas es defender a la Iglesia, no es defender a la Iglesia, es precisamente condenarla a una muerte segura, porque la gente no es tonta y la gente nos cree, y la calle a las víctimas de pederastia nos cree, salvo cuatro iluminados de fanáticos y cuatro señoras que por desgracia pasan su tiempo rezando el rosario en vez de hacer probablemente otras cosas más prácticas. Pues creo que ha sido interesantísimo. No es una pena que el tiempo siempre se nos vaya de largo, pero como, sí, como seguiremos con este tema, creo que es muy interesante y tenemos las personas que no han podido participar hoy para continuar en otro momento, pues no nos queda nada más que agradecer muchísimo lo que nos habéis contado. Yo creo que a la audiencia también le interesa muchísimo, lo vamos a difundir todo lo posible, y yo creo que para el mañana mismo, el lunes mismo, estará os lo mandaremos directamente, y tenemos también la posibilidad de enviarlo también en cortes, después, una vez que se emita, para que sea más fácil la difusión. Vale. Es que creemos que es un testimonio importantísimo, que aunque cada vez más la sociedad lo conoce, pero hay que seguir en este trabajo. Y por eso, que sepáis que nuestros micrófonos van a estar abiertos siempre que queráis, porque nos queda la aplicación de la ley, que no es poco, que no va a ser yo poco. Yo sí que quería agradeceros, bueno, en mi nombre, y supongo que también Emiliano y Javier nos lo agradecerán, pero porque creo que los medios jugáis un papel fundamental, y esto lo digo siempre, es decir, por ejemplo, el caso Gaztelueta no hubiese llegado hasta donde ha llegado sin la participación de algunos medios de comunicación que nos han apoyado, no sacándonos la cara, sino informando, porque hay algunos que no informan. Entonces, creo que el papel que hacéis los medios, plataformas de información, es fundamental para ayudarnos a visibilizar lo que supone que tú seas padre o no padre, seas propiamente una víctima de abusos sexuales en cualquier ámbito, pero también en la Iglesia. Bueno, pues lo dicho, hasta pronto, y muchísimas gracias por todo, de verdad. Yo me uno también al agradecimiento de Juan, y ante todo decirle a la sociedad, bueno, y sobre todo al Estado Vaticano, a la Iglesia, que cuanto más tape y más silencio cree, lo que decía Juan, ellos mismos están clavando su propio cuchillo. ¿Sabes? Nosotros no tenemos cuchillo para clavar. Entonces vamos con nuestra verdad, vamos con nuestra historia, vamos con nuestra, como digo yo, con nuestras mierdas, de que hemos vivido, y ellos lo único que están haciendo es protegiendo su gran patrimonio, su gran que en el fondo, ya te digo, es que además cada vez que salen a hablar y cada vez que cuentan algo, lo que dice Juan, si es que esto es la gota malaya, es decir, no pasa un mes sin que salga en Vigo, sin que salgan en Pamplona, sin que salgan en Cádiz, en Madrid, es decir, que esto o se ponen a trabajar seriamente, y vuelvo a decir, la Iglesia no es la institución más adecuada para investigar estas cosas. Estas cosas debería de investigarlas la sociedad civil, con víctimas que formen parte de esas investigaciones, y con gente súper preparada, para que una vez por todas todo este sufrimiento que, por ejemplo, yo he pasado, Juan como padre lo está pasando y lo ha pasado, Javier, Fernando, Alberto y muchos más de la asociación que han pasado, que por lo menos nos dejen tener la poca vida que nos queda, la gran vida que nos tenga, que nos la dejen vivir con dignidad. ¿Sabes? Que es que hasasta eso nos están quitando, hasta la posibilidad de rehacer nuestras vidas. Javier, querías... Sí. Oh, perdón. Acaba, Emiliano, sí. Perdona. Ah, sin todo, sin que a nosotros nos atiendan. Bueno, yo, aparte, cuando denuncié, yo mi cara en las fotos sale. Ahora me veis gordo, ¿sabes? Tengo la cara rellena. Cuando denuncié era una calavera, ¿eh? Y ya no me drogaba, ¿eh? Pero a raíz de que denuncié, con eso lo digo, que a los padres que no quieren que sus hijos denuncien, flaco favor están haciendo la vida de sus hijos. Un flaco favor. Porque esto no se te acaba en toda tu vida. En toda tu vida esto es una huella que te va a quedar siempre. Y cuando hablas, esa huella minimiza. ¿Sabes? Cuando callas, es bestial, es brutal el daño que hace. Y bueno, que ante todo eso, agradeceros muchísimo por haber contado con nosotros y habernos dado la posibilidad de expresarnos en la plataforma en esta plataforma. Muchísimas gracias. Javier, ¿querías añadir algo de despedida? No quiero añadir más. Perfecto. Muy muchísimas bien. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, y nos vemos. Pues muchas gracias. Y ánimo. Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio, todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, pues en estos últimos días en Córdoba Laica ha estado apoyando las manifestaciones de las AMPAs, de los centros públicos, exigiendo el mantenimiento y aumento de las unidades de los centros públicos. Seguimos apoyándolos. Tenemos el martes a las 7 de la tarde. Acompañaremos también la convocatoria que hay junto a la Delegación de Educación y Ciencia de la ciudad. Y en otro orden de cosas, a nivel ya más general del territorio español, se está preparando, junto con la plataforma Recuperando y Europa Laica y otros colectivos, que se abrirá a muchos más el hacer una campaña y actuaciones posiblemente en las próximas semanas contra las inmatriculaciones. Allí esperamos vernos con el máximo de personas. Avisaremos, lógicamente, de las actividades y el calendario y la forma. Bueno, pues lamentablemente tenemos que poner fin a la emisión. Yo creo que ha sido un programa que nos ha aportado mucho a todos. Vamos a hacer una pequeña serie, es decir, vamos a hacer por lo menos dos programas más sobre esta temática, porque realmente hay que poner luz, es la única forma de solucionarlo. O sea, la represión del trauma no lleva a nada. Así que, bueno, esperamos en 15 días volver a escucharnos y ya informaros también mejor de la movilización que vamos a llevar a cabo para no permitir que se consolide este capotazo a la inmatriculación eclesiástica. El patrimonio histórico-cultural de un país que vive el turismo debe volver a las arcas del Estado, para que nutra a las arcas del Estado, no al Estado Vaticano. Seguimos. Hasta pronto. Hasta luego. Aquí acaba Domingos laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.